trabajador acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que duerme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, nuevamente el espacio de la Central de Trabajadores de la Argentina, en su programa el 14 bis. Hoy, con el retorno del Eternauta. Parece Eternauta con la gorra puesta así. Estamos recibiendo nuevamente, con mucha alegría, a nuestro compañero de tareas, Ernesto Avellaneda, que retorna de las playas de Mar del Plata. ¿Qué te parece, Miguel? Qué sé yo, anduve por Mar del Plata. Ahí está. Vale. Buenos días, Ricardo, buenos días a toda la audiencia de FM Estilo, que nos escuchan desde diferentes barrios de la ciudad de Posadas. Y recién estábamos averiguando con Miguel Benítez, el operador técnico, hasta dónde llegaba la radio, y llega hasta Santa Ana, Candelaria, San José... San Ignacio y ainda más. Y ainda más, ¿eh? Así que está llegando lejos el mensaje de la CTA. Muy buenos días, Ricardo, y hermoso día de sol, ¿eh? Caluroso. Como corresponde. Y vamos a aclarar este tema de Mar del Plata, ¿eh? Porque si no le vamos a dar letra a nuestro querido y benemérito ministro, ¿eh? Que dice que somos los vagos. Vos te fuiste a vagar en plena época de clases a Mar del Plata, pero la joda es que te llevaste 30 gurises arriba, ¿no? Sí, no, fue una semana de trabajo arduo con 30 alumnos de la ciudad de Candelaria. Llevamos chicos de la escuela de 85 a conocer Mar del Plata, va, Chapad Malal, en realidad, en el complejo... El complejo turideportivo. ¿Así se llama? Sí, ¿no? Creo que sí. No, complejo turístico de Chapad Malal, que es un complejo del Estado Nacional que se propone hacer turismo social, es decir, hacer un precio promocional. Aviso que está abierto a particulares también. Para quienes no conocen el mar aún, nosotros siempre le estamos tratando de dar esta posibilidad a los alumnos de las escuelas para que conozcan el mar. Y bueno, pasamos lindo ahí, nos quemamos un poquito, disfrutamos días de playa, paseos por la ciudad, los chicos se divirtieron mucho, tuvimos varios dolores de cabeza, como siempre, ¿no es cierto? Pero eso no falta, ¿eh? Pero bien, dormimos poco, la brisada que no se duerme a la noche... No. Tienes que andar vigilando la noche. Sí. La verdad es una clase de 5 días sin parar, pero es muy gratificante. Nosotros, los docentes que fuimos, la pasamos bien. Así. Ahora habría que preguntarle al ministro Jacobo si se bancaría 5 días con los gurises así en un complejo donde tenés que cuidar no solamente la disciplina, sino otras cosas más, ¿no? No, y la seguridad, por sobre todas las cosas de los chicos en... El terror de los padres suele ser el hecho de que entren al mar las mismas maestras. Yo soy profesor de educación física, me toca entrar al agua con la brisada y morí de frío, pero lo disfrutamos. No, es lo único que tiene Mar del Plata. Además, toda la costa atlántica nuestra está bañada por la corriente fría, ¿no? En verano inclusive hace un frío impresionante, ¿no? Sí, no, pero lindo, lindo, la verdad que la pasamos bien. Y bueno, lo único que lamento es que justo en estos días tan de tanta actividad sindical, ¿no es cierto?, nosotros como agrupación docente Compromiso con las Bases, que estamos encarando las elecciones en UDPM, tuve que abandonar el barco durante una semana, pero bueno. Bueno, pero para eso está el equipo, seguimos trabajando y hemos seguido empujando la carretilla, como se dice en el ambiente de los radioaficionados. Y hemos intentado que hubiera definición por parte de los recursos que hemos presentado pidiendo que se nos dejara participar en igualdad de condiciones con la lista de Adomi, ¿no? Uh-huh. Así que eso ya vamos a estar comentándolo más adelante. Uh-huh. Y bueno, dentro de los títulos... ¿Arrancamos entonces el 14 bis? Algunas cosas que no son tan pálidas, digamos, ¿no? Sí. Día títulos. Miércoles que viene, vamos a arrancar con una buena, día miércoles que viene, se informó desde el Banco Macro y del IPS que estarían cobrando los compañeros jubilados. Así que el día 30 estarían recibiendo sus acreencias los jubilados provinciales, ¿no? Por otro lado, tenemos algunas novedades con respecto al paro de ATE en relación a lo que pasó esta semana, y la novedad más fuerte se dio en el hospital de pediatría, donde un grupo de compañeros hizo una fuerte denuncia en relación al maltrato por parte de la directora del hospital de pediatría. La violencia institucionalizada, ¿no es cierto?, de los superiores en jerarquía se manifiesta hacia los trabajos de la jerarquía inferior, si se quiere, por un lado, ¿no es cierto?, pero es la parte más importante del... Que también lo venimos denunciando en el ámbito de la docencia, y evidentemente esto es una práctica del gobierno de la provincia de implementarlo en todos los niveles de empleados del Estado, ¿no? Entonces, ese título, a ver, Ricardo, para ampliarlo después, ¿no es cierto? Vamos a ampliar esto. Tenemos un audio, inclusive, para desarrollarlo más tarde. Exactamente. Una entrevista a la persona perjudicada con las agresiones, ¿no es cierto? Exacto. Es una gentileza también de compañeros que nos proveyeron este audio uh-huh. para que pudiéramos difundirlo hoy. Así que vamos a estar escuchándolo. Un drama vivieron cuatro localidades del interior de la provincia por la definición política de EMSA y del gobierno de la provincia de cortar el suministro de energía eléctrica a las cooperativas del interior que están debiendo uh-huh. a la empresa estatal por el servicio de energía eléctrica, ¿no? Así lo es. Más grave de esto es que afecta al servicio de agua potable. Sí, en las localidades de Candelaria, tengo entendido. Andresito, Concepción de la Sierra. Y una más está faltando. Y una me está faltando. Bueno. Entonces, esto es gravísimo, ¿no es cierto? Tiene que ver con el desempeño de las de los cooperativistas, ¿no es cierto? Tanto los dirigentes como los afiliados, si se quiere, a las cooperativas, que no han sabido manejar esta situación en su momento. Han dejado pasar las deudas, han ido acumulando deudas y, bueno, llegado el momento... El capitalismo ejecuta, no importa a quién, ¿no es cierto? Sí, yo escuchaba algunas declaraciones del propio gobernador de la provincia que decía esto en algún momento se tiene que acabar, como que estas cuestiones de llegar a estos estados de déficit en las cooperativas es una cuestión de decisión personal o una decisión de corruptela, cuando en realidad esta corruptela se da en otros niveles del Estado, ¿no? Y acá se está afectando la posibilidad de que estos pueblos donde se les corta la luz no se desarrollen con la misma garantía de salud que tienen los otros pueblos con el servicio en funcionamiento, sobre todo el servicio de agua potable, ¿no? Ahora habría que ver cuál es el trasfondo verdadero de esto, ¿no? O sea... Uno siempre trata de buscar responsables y acusa por ahí a las gestiones o a quienes estuvieron al frente de las gestiones de estas cooperativas que acumularon esta deuda. Pero digo, lo que decimos siempre, ¿no es cierto? Estas comisiones se eligen democráticamente con el voto de los cooperativistas. Y por ahí también es parte de la militancia, ¿no es cierto? No depende solamente de los dirigentes, sino de la participación activa de cada uno de los afiliados a estas cooperativas para que sirvan de órgano contralor a estas gestiones. Justamente por eso se llaman cooperativas, ¿no? Sí. Mira, acá encontré las cooperativas de Andresito, Candelaria, Campo Grande y Bernardo de Irigoyen. Cuatro municipios están sufriendo la ejecución de la deuda por parte de EMSA a las cooperativas y están sufriendo cortes intermitentes de energía eléctrica. Sí, lo más robado de esto es que en una planta de impulsora de líquido, como en el caso de las empresas que impulsan el agua potable, un corte de 3 horas no significa que a las 3 horas vos vas a tener el problema solucionado, sino que te lleva todo un proceso volver a llenar las cañerías y volver a tener la impulsión correcta en todo el sistema. Bien, acá Mónica Urina también nos hace recordar un título que teníamos preparado. El Consejo General de Educación, por resolución, legitima horas primarias sin título de las especialidades para idóneos. Adelanta que tenemos la resolución, tendremos estas resoluciones en la próxima semana. Pero es lo que venimos diciendo desde hace rato, ¿no es cierto? La corruptela dentro del Consejo General de Educación sigue como siempre. ¿Cómo se llama? Esto que hicieron. La auditoría. La auditoría, el circo este sirvió solamente para, por ahí, justamente para bajarle la licencia gremial a Mónica Urina, por ejemplo. O a Betina Páez, a quien le mandamos un saludo, seguro estará escuchando. Pero bueno, sigue la lucha docente, esto no ha terminado, termina el año, pero la lucha continúa. Sí, otro título, Ricardo. Este tema lo vamos a ampliar porque es grave, está legitimando de alguna manera un montón de gente que no tiene título y está inclusive cobrando el incentivo docente. Bien. Otro título tengo, Ricardo. Mañana se inaugura la planta de aguas misioneras. El gobernador Mauricio Clos inaugurará la planta de elaboración fraccionada y envasada de aguas misioneras. Sociedad del Estado, que se encuentra ubicada entre las calles Jorge Newbery y Sargento Cabral de la localidad de San Javier. Esto sí. Ha traído bastante polémica también. Sí, y otro título que tenemos para desarrollar hoy, se realizó la Marcha Nacional contra la penalización de la protesta, contra la criminalización de la protesta, con una importante cantidad de compañeros, cerca de 10.000 compañeros, se dieron cita para esta marcha, ¿no? Que también vamos a estar ampliando. Bien. Faltan 11 días para las elecciones de la UDPM y no hay resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación. Efemérides cortitas, Ricardito. El 21 de noviembre fue el Día de la Enfermera, así que un saludo grande a todas las enfermeras, especialmente a quienes están sufriendo estos problemas ahí en su lugar de trabajo. La noticia que ampliaremos a lo largo del programa. Y también el 25 de noviembre es el Día del Empresario y mañana es el Día del Técnico Químico. Así que un saludo a estos trabajadores de estos rubros. Un abrazo grande, militante desde el 14 de bis de la CTA. ¿Qué te parece, Ricardo, si escuchamos un poquito de música y después arrancamos con los temas que fuimos presentando? Muy bien. Ando harto de mentiras que el gobierno ha transformado en grandes nubes de humo que al pueblo deja asfixiado. Estoy renegado de los ricos que hostigan al laburante, explotándolos por nada en un maltrato constante. Me cansan las injusticias y el hombre falso en la vida que chupa la sangre al pobre y el pueblo sangra en la herida. No de haber pasado hambre el que maltrate a un peón y encima le pague el negro sin papeles en cuestión. ¿De qué me hablan de justicia? ¿De qué me hablan de igualdad? No son lo mismo los tantos cuando el bolsillo no da. Si el gobierno es el gobierno que promociona un cartel, no había niños en la calle tapándose el frío con él. Yo soy renegado porque me duele el dolor de mi pueblo, el más humilde, el que lucha en su sudor contra el tirano del yugo por un futuro mejor. Una voz. día que te acompaña. Una frecuencia que está en todos los momentos. La radio te acompaña. FM Tino 99.5. Como tus mejores amigos. Muy bien. Crónica TV arrancaban en FM Estilo. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto al teléfono celular 1581-2669. 03752 1581-2669. También si quieren hablar por teléfono, salir al aire, darnos su comentario, su aporte, el teléfono fijo es 469020. También característica de Posada, 03752 469020, el teléfono de la radio. Características y números que van a cambiar dentro de poco, ¿no, Ricardo? Sí. ¿A vos te quedó claro cómo va a quedar? Más o menos. A partir de mañana, en algunas localidades del país van a cambiar las características de el prefijo. En el caso de Posada sería 376. 0376. Y a los números fijos habría que agregarle un 4 más adelante del número actual. Y a los números celulares, después del 15, un 4 también. Así es. Así que, bueno, va a costar un poquito acostumbrarse, pero como todas las cosas hay que meterle para adelante, ¿no? De todos modos, esto va a haber un periodo de acomodamiento y por 10 días, creo que decía la resolución, van a convivir los dos sistemas, ¿no? Uh-huh. Y después se va a ir retirando paulatinamente el sistema viejo. Ya están comunicándose con nuestro programa, nos hacen acordar una cosa que se viene manejando hace rato y no lo anunciamos en realidad, nos olvidamos, Ricardo. Para el sector docente hay noticias. En la hoja de concepto que se hace todos los años, todos los docentes que la directora hace, aparentemente hay un formato nuevo, han agregado un rubro nuevo para calificar, que es adhesión a paro. Yo en realidad no vi esta hoja de concepto, pero sabemos que anda circulando un nuevo formato de hoja de concepto en el que figura el rubro adhesiones a paro. Así que, no sé, eso es lo que tenemos que discutir entre todos, de qué manera encarar este tema. Esto es más que nada para los directores, ¿no? Uh-huh. Que no se hagan cómplices de infringir la ley en cuanto a informar este tipo de cuestión. Mm. El tema es que el paro no es inasistencia, por lo tanto no puede ser evaluado dentro de la hoja de concepto. Por otro lado, el director que estuviera informando en la hoja de concepto este tipo de cuestiones estaría infringiendo la ley de antidiscriminación, en el sentido de que estaría identificando de alguna manera al personal que por una decisión propia ha hecho uso del derecho constitucional de la huelga. Estaría incurriendo en una acción antisindical, ¿no es cierto? Correcto. También sería pasible, ¿no es cierto?, de que se lo recurriera a su decisión en función de la ley 23.551, y estaríamos en condiciones los afectados de accionar en contra de esos directivos, ¿no? Y esto es una mala jugada de parte de las autoridades del Consejo, porque ponen a los directivos en una situación en la que quedan, como se dice comúnmente, el jamón del sándwich, ¿no? Quedan en el medio de la situación. Entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared. Entonces, lo primero que debemos conversar con los compañeros de la dirección de las escuelas es que son trabajadores igual que nosotros, que no vamos a pelearnos entre trabajadores por las insidias que vengan desde la patronal, y que debemos juntarnos y unirnos para accionar todos en la misma dirección. Ahora, esta hoja no está circulando en todas las escuelas. En la mía, por ejemplo, donde yo trabajo, estamos usando la tradicional que se usó el año pasado, los últimos años, en la que no figura, o al menos yo no me di cuenta que figure el rubro adhesión a paro. Y por otro lado, digo, ¿qué fundamento puede tener esto? ¿Y cómo puede incidir en tu calificación el hecho de haber hecho paro, ¿no? ¿Qué te van a poner? Si te adheriste al paro, ¿te van a poner un 10 o un 1? Exacto. No, no, no, esto no corresponde. Los directivos tienen que poner directamente no corresponde. Uh-huh. Y evaluar las cosas que tienen que evaluarse desde el punto de vista profesional, ¿no? Uh-huh. Hay otro tema que habíamos dejado sin mencionar, seguramente Bettina nos está llamando para comentar este tema. El día 24, hace un par de días atrás, fue el Encuentro Nacional de Secretarios de Formación de la Central. Uh-huh. Tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, en la sede de la CTA Nacional, donde concurrieron los secretarios generales, los secretarios de formación de todas las comisiones provinciales, y a la que asistió justamente Bettina Páez como secretaria de formación de nuestra central de Misiones. Sí, seguramente vamos a estar recibiendo el llamado de Bettina para informarnos sobre los acontecimientos ocurridos en este encuentro. Sí, pero yo quiero retomar este tema de la hoja de concepto porque... ya te digo, yo no vi, y los colegas que me comentan dicen que escucharon que está circulando la hoja. No quisiera verla, en realidad quisiera que alguien confirme si es así, y qué es lo que dice concretamente la hoja de concepto en la que figura adhesión al paro. Pero si esto es real y efectivo, es una medida de amedrentamiento, de intento de disciplinamiento de los trabajadores que por ahí quieren manifestarse. Por otro lado, tiene que haber una resolución que cambie la hoja de concepto, ya que eso está normado. Uh-huh. Y bueno, los que firmen esa resolución modificando la hoja de concepto serán responsables de las consecuencias de esta acción absolutamente antisindical, ¿no? Ahora, ¿quiénes deben firmar? ¿Los vocales de junta junto con el presidente? Digo, para hacer una resolución, si actúan como cuerpo colegiado. Y como mínimo. Y vocales electos por los docentes. Yo tengo entendido que la hoja de concepto está dentro de lo que es el estatuto del docente. Uh-huh. O sea que si la hoja de concepto debe ser modificada, tendría que ser modificada por ley. Uh-huh. ¿Por ley? Por ley de la provincia. Porque el estatuto es una ley. Uh-huh. Entonces, si se modifica una parte de lo que dice y proscribe la ley... tendríamos que estar modificando esto por ley, ¿no? Uh-huh. Pero esto queda como deuda pendiente. Sí. Trataremos de encontrar esa hoja de concepto, entonces, verificar que esto sea así y bueno, tratar de manifestarnos de alguna manera para evitar que esto se afirme o se afiance y se lleve a cabo, especialmente concientizar a los compañeros directores, ¿no es cierto? Pueden ser rechazadas de plena este formato de hoja de concepto, ya que va en contra de lo que es el compañerismo y las acciones sindicales. Correcto. Y hablando del sector docente, ¿siguen las tomas de escuelas? Contame vos, porque yo no estuve en la semana, la verdad. Bueno, ahí hubo algunas tomas en el interior, sobre todo en la Escuela Especial 18, donde inclusive hubieron el inicio de una huelga de hambre. Uh-huh. Para buscar solución a la situación que se estaba planteando dentro de ese establecimiento. Y bueno, y en las otras localidades donde estaban los alumnos también junto con los padres, llevando a cabo adelante estas medidas. ¿Esto es Puerto Esperanza? Eso era Puerto Esperanza, la primera, Escuela Especial 18. Y en las otras localidades está en vía de conversación para solucionarlo. Sí, pero esta escuela especial de Puerto Esperanza tiene un aditamento especial que es en realidad es una iniciativa de padres y alumnos contra la directora, sería en cierta manera, ¿no es cierto? Solicitan la renuncia de la directora a la institución, porque claro, dicen estar cansados por la falta de atención con los chicos. Yo creo que eso merece una investigación profunda. Uh-huh. ¿No es cierto? Con la presencia de todos los actores de esa comunidad para poner en claro qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Uh-huh. Una cosa notable, ¿no es cierto? Se está haciendo recurrente en los últimos tiempos esta modalidad de protesta, ¿no es cierto? Que es la de tomar las escuelas para llevar adelante los reclamos. Sí, justamente lo que vos decís, es una forma en que las comunidades educativas se están haciendo oír, ¿no? Lamentablemente... Hemos comprobado por nuestra propia experiencia que estos funcionarios del Estado no responden a las necesidades de la población si no es bajo la presión, ¿no? Pasó en la escuela donde yo trabajo, donde años estuvimos trabajando para la concreción del edificio nuevo, o del edificio de la escuela, porque esa escuela nunca tuvo edificio, y lamentablemente este año tuvimos que cortar la ruta, tuvimos que sacar los padres, acompañar a los padres a la calle, tuvimos que hacer manifestaciones en los medios de prensa, y de esa manera comenzó a empezar a solucionarse con la construcción de tres aulas, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con la evolución, en cierta manera, de lo que es la lucha docente o la lucha de sectores sociales y de trabajadores para llevar adelante sus reclamos, ¿no es cierto? Claro. Primeramente, todo comienza con los reclamos administrativos. Se envía una nota a la patronal o a quien corresponda para que solucione el problema. Muchas veces ni siquiera son contestadas esas notas, muchas veces ni siquiera son tomadas en cuenta, se dilata la cuestión. Y de ahí comienzan las diferentes medidas de fuerza que comienzan con cierta tibieza, si se quiere, ya sea... Con cierta timidez, digamos. Timidez, ¿no? Claro, ya sea, no sé, levantando la voz, yendo a los medios, y así sucesivamente se va agrandando la pelota hasta que se llegan a estos recursos extremos en los que la comunidad no encuentra otro camino para que sus reclamos sean escuchados. Ahora, el gobierno está demostrando que este es el camino. Porque, lamentablemente es así, Ernesto, porque yo te decía que si no hay presión de parte de la gente, estos tipos no actúan, no parece que no se mueven. Fíjate vos me decías, no contestan las notas, no respetan la vía administrativa, y es lo que nos van a contar las compañeras de... el hospital de pediatría, donde esta semana, en el marco del paro de la AT que se llevó adelante, estaban muy, muy preocupadas por el hecho de que no hay respuesta a las iniciativas de las compañeras. Y la jefa de enfermeras del hospital de pediatría nos contaba lo siguiente en esa ocasión, ¿no? ¿Cuál es la denuncia y la queja en concreto bajo la directora? La denuncia es por abuso de autoridad y maltrato al personal. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cuándo fue? Antes ayer sucedió esto. Ya lo conté ayer, pero lo vuelvo a relatar, que a las 12 del mediodía me llama la directora de dirección y ahí encuentro a la jefa del quirófano y a una médica de allí, diciéndome así, imperativamente, que le consiga de donde sea dos enfermeras para el día de ayer, para que salgan todas las cirugías programadas. Entonces yo le dije, ¿de dónde voy a sacar si no tengo enfermeras? ¿Usted no me contestó la nota que yo le mandé? Le mandé por la vía jerárquica, le mandé una copia a mi jefa del departamento técnico, al gerente asistencial, como debo hacerlo, y no recibí ninguna respuesta. En realidad no recibo respuesta de mis notas. Salvo cuando son imperativas y me lo manda que lo haga ya, ahí ya me contesta. ¿Qué cargo tiene? Yo soy la jefa del departamento de enfermería del hospital de pediatría. Entonces cuando me dice sí, le digo que no puedo sacar de la galera, no es soplar y hacer botellón a una enfermera que vaya a un lugar específico como el quirófano que necesita un adiestramiento previo. Y nosotros cuidamos personas, y ¿cómo voy a ir a que ayuden a operar a un chiquito si no tienen un conocimiento cabal del servicio donde van? Necesita un adiestramiento previo. Entonces, cuando me dice sí, se está jugando su puesto. Entonces yo le digo, mi puesto se está jugando hace rato, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y entonces me vuelve de vuelta y me voy. Entonces, al rato viene la jefa del quirófano y me dice... después que vos te fuiste, me dijo que mis vacaciones están supeditadas a que salgan todas las cirugías de mañana. ¿Te parece que eso es un maltrato total? Es coartar la libertad que nosotros tenemos. Hacemos las cosas correctamente, con los pasos previos, todo, y no nos maltrata, pero nos maltrata verbalmente. Esa era la presentación del problema que hacía esta compañera, jefa del departamento de enfermería del hospital pediátrico de nuestra ciudad, y es una constante que se repite, ¿no? El autoritarismo, el avasallamiento, el no escuchar al personal, lo planteaba clarito lo que vos decías hoy, Ernesto, no te responden una sola nota, no te responden un solo pedido, sino que te bajan notas justamente imponiéndote la línea y bajándote la precisa, ¿no? Es decir, quiero esto, fíjate vos, le llega a amenazar a la médica, compañera, profesional de la misma médica que es directora del hospital, dice, tus vacaciones dependen de que vos hagas las intervenciones quirúrgicas el día de mañana. Eso si no es autoritarismo y no es presión y no es macartismo, yo no sé de qué estamos hablando, ¿no? En esta situación, los compañeros ya dijeron, bueno, hasta acá llegamos, ya no podemos ni vamos a seguir aguantando este tipo de maltrato, y definieron seguir con las medidas de fuerza, y lo anunciaban en esta misma entrevista las compañeras para la semana que viene, nuevas medidas de fuerza en el marco del paro de ATE. ¿Hicieron alguna nota, una presentación al ministerio por estas quejas? Ahora estamos para hacerlo, ya que estamos elaborando la nota, porque también he recibido muchas señales de que realmente hacía falta esto, ya que realmente no somos solo nosotros los que estamos mal acá. Pero si nadie se anima a hablar. Entonces se dije, no, nos tenemos que estar siempre a la punta de lanza de enfermería. Y si nosotros creemos que somos el pulmón del hospital, bueno, nos vamos a unir todos y vamos a levantar esto. ¿Cómo sigue la medida que van a hacer ahora? Y la semana que viene, los días de paro, que nos apoyamos en ATE, vamos a intensificar y vamos a hacer lo que hacíamos antes. Para lograr la respuesta que nosotros necesitamos. Porque no hay paz acá. Nosotros queríamos trabajar armónicamente, como dije ayer, pero si no tengo la respuesta por los días que corresponde, lamentablemente tengo que usar esa vía. Fíjate vos que es un derecho constitucional. Y la compañera dice, lamentablemente debemos usar esta vía, porque no hay otra vía. ¿Sí? Y nosotros lo veníamos sufriendo hace ya 3, 4, 5, 6 años en el ámbito docente, pensábamos que nos pasaba a nosotros, ¿no? Pero evidentemente esta es una política que está implementada a nivel provincial y la línea de trabajo a nivel provincial para con el Estado, para con los trabajadores estatales, parece ser la misma, ¿no? Ahora, qué importante esto que dijo la compañera, que es, nos vamos a apoyar en ATE. Qué importante que es tener el sindicato de tu lado, ¿no es cierto? No como nos está pasando en el sector ojalá docente, ¿no es cierto? Ojalá pudiéramos decir lo mismo nosotros. Que no nos podemos refugiar en el sindicato, que está para eso justamente, para ampararnos legalmente y hasta casi maternalmente, si se quiere, para recurrir a él en caso de necesidad de conflictos laborales, como es este caso, ¿no? Debemos hacer un comentario, ¿no? Que lo que vos acabas también de referir, Ernesto, en esta medida y en este conflicto estuvieron presentes todos los compañeros del CDP recientemente asumidos, con Norita de Deo a la cabeza, y compañeros de la CTA también, y vamos también ahora, para finalizar esta nota, a escuchar unas palabras de nuestra compañera secretaria de género de la CTA Capital, Romina Chamorro, que es instrumentista, es una de las pocas instrumentistas que tiene la provincia, trabaja en el hospital de pediatría con un amor y una dedicación impresionante, y ella nos decía lo siguiente. Nosotros vamos a presentar la nota correspondiente y vamos a esperar respuestas. El 29 y el 1 son días de paro, de ATE, y bueno, lastimosamente vamos a tener que seguir tomando otras medidas para ver si recibimos respuesta. Vamos a pedir la intervención directamente de alguien del ministerio para que venga a mediar entre nosotros y los directivos, porque el ambiente laboral es muy perjudicial para, no solamente para nosotros los que trabajamos, sino para el personal, que las personas que vienen a ser atendidas. Entonces necesitamos urgente que alguien sea responsable de esta situación que estamos viviendo hoy los trabajadores de pediatría, pero seguro que en todos los hospitales sucede como esta, en esta oportunidad nos pasa a nosotros. Seguro que son muchas las personas que reciben aprietes y amenazas de directivos, que ante no poder solucionar los problemas, porque yo creo que esto es, no pueden solucionar los problemas, entonces deciden amenazarnos y apretarnos. Creo que se tiene que terminar con esto y toda la población tiene que saber en manos de quién estamos los trabajadores. Bien, era la voz de Romina, nuestra compañera, que estaba expresando el descontento y lo que están pasando. Y se nota la bronca y sobre todo la impotencia en la voz de Romina, ¿no? Es decir, una mujer que viene trabajando y peleando y dándole la lucha a brazo partido por sostener el hospital de pediatría, ¿no? Ahora, esta persecutas o estas agresiones, si se quieren, tendrán algo que ver con el hecho de que el directivo sea un puesto político y haya una decisión política de acallar las voces de quienes protestan y de quienes llevan adelante los reclamos de los diferentes sectores? Yo creo que es absolutamente así. Creo que está dada la línea política de este gobierno de acallar a todos aquellos que no piensan de la misma manera que ellos, de acallar a todos aquellos que tienen el tupé de pensar alguna idea diferente. Uh-huh. Y aquellos que no se alinean, ¿no es cierto?, y mansamente caminan en pos de la política de la renovación. Digo, porque desde todos los puestos políticos están decididos a profundizar esta estrategia. Nosotros lo vivimos en el Consejo General de Educación a través de los secretarios escolares, las secretarías escolares, donde se designan a los suplentes interinos en los diferentes puestos de trabajo. Y sí, textualmente o taxativamente le expresan a los compañeros que van a reclamar el trabajo que les corresponde, le dicen, ¿vas a hacer paro o no vas a hacer paro? Si haces paro, no te damos nada. Te vamos a dar lo peorcito que hay. Si no haces paro, si te portás bien, si acatás órdenes, vas a conseguir lo que necesitas, el trabajo, hasta el doble turno, algunos compañeros que necesitan. Así sí, que... o directamente te dicen, no aparezca más para acá porque nosotros no te vamos a atender, ¿no? Uh-huh. Eso es así, y lamentablemente son las cuestiones con las que tenemos que luchar y tenemos que pelear. Y esto está, lamentablemente, vuelvo a decir, acompañado por la definición política de nuestro sindicato de alinearse al gobierno de la provincia. Miguel Benítez nos trae la buena música en la mañana del sábado en FM Estilo. Ponchau de soledad, lejos de la gran ciudad que me rodean estos días, tan inocente creía, bajo de los soles tiernos, en la justicia el gobierno, en el hombre militar, hasta llegaba a pensar que el mundo era un ser fraterno. Pensé que el respeto entre los seres humanos era un deber soberano de la sangre y del afecto. Ignorantón sin proyecto, arisco como los potros, solíamos pensar con otro al vernos tan marginado que cualquier hombre letrado era mejor que nosotros. Pero la verdad, señores, la vida vieja maestra, paso a paso nos demuestra que no toditas son flores, porque al mirar los valores morales de alguna gente que están como dirigente de la patria en su extensión, parece que el corazón se achicara de repente. Cuando la televisión no muestra el rostro y la idea de los que hablan sin manea, así la nación, a diario la educación dispara del aparato, y al hablar el candidato el pueblo siente tristeza porque han caído en la bajeza de discursos muy baratos. El hombre que cae, le juro, en calumnias y chimento, muestra su falta de talento para dirigirse al futuro. Cuando el pueblo esté maduro, buscará su desarrollo. Argentina, en ti me apoyo, mientras el pirata te trunca. El cielo sabe que nunca te gobernaron los criollos. Cualquier niño de repente se da cuenta desde abajo que solamente el trabajo llevaría a la patria al frente. Si no es así, que la gente ni critique tal errada, porque una persona honrada, la que quiere trabajar, no precisa para avanzar, pues que nadie le dé nada. Hay que dejarlo al que quiere trabajar honradamente, que no salga de repente con leyes raras y haberes. Es necesario, mujeres, varones de cuerpo entero, terminar con los coimeros eternos de mi país, que yo lo distingo así, mal entraña y ventajero. Quien no se gana el sustento, honradamente no sirve, porque es algo que hirve, se funde en cualquier momento. Lo que se da es solo un cuento, es dolor y retroceso. Hay que buscar el progreso, entre todos se dan cuenta que no trabajen 50 y 200 vivan dentro. A partir del 27 de noviembre del 2011 comienza a regir la nueva numeración telefónica en algunas localidades del país. Entre esas localidades se encuentra nuestra ciudad de Posadas. La numeración pasa de tener un prefijo de 5 números a uno solo de 4 números y los números pasan a tener un 4 delante del antiguo número. Por ejemplo, número fijo actual de la radio, 03752-461-061, 03752-469-020. El número fijo nuevo, 03764461061, 03764469020. En el caso de los celulares, el número de celular actual, 03752-1573-7874. Número de celular nuevo, 03761547378. De celular a celular actualmente, 3752-737874. De celular a celular nuevo, 3764737874. El cronograma, desde el 27 de noviembre al 16 de diciembre, coexistirán ambos sistemas para llamadas y mensajes de texto. Desde el 17 de diciembre al 5 de enero del 2012, cuando se marque el número viejo, una grabación o mensaje de texto advertirá el cambio de numeración y deberá marcarse con el nuevo número. Desde el 6 de enero del 2012, el nuevo sistema será definitivo. Esa mano amiga que te ayuda. No se parece a nosotros. Somos tu radio. Gracias por estar ahí. Muy bien, continuamos con el 14B, el programa de la CTA. Y clarito estaba ahí la voz de Emilio Larocca diciendo cómo viene la mano con el tema de los cambios de numeración en la ciudad de Posadas. ¿Tenemos una llamada al aire? ¿Es posible? Hola, buen día. Hola, sí, buenos días. ¿Qué tal, compañero? Betina Páez y su voz. ¿Cómo están ustedes? Angelical. Me alegro de que estés. Angelical, qué boludo. ¿Cómo estás, Betty? ¿Cómo estás, Ricardo, querido? Bien, muy bien. ¿Tenías noticias para nosotros? Yo me acoplo porque en realidad no los escucho por el teléfono, entonces no sé cuándo tengo que empezar a hablar. Hable. ¿Ahí? Ahí mejoró, Ricardo. Ahí estamos. Bueno, no, los dedos mágicos ya están funcionando al 100%. Seguro. Muy agradecida siempre a los dedos mágicos ahí, ¿no? Bueno, comentarles que vengo plena, contenta, después de haber estado un día entero en la central de trabajadores en Buenos Aires, donde tuve la oportunidad de compartir como secretaria de formación de la central de Misiones con compañeros de todo el país, ¿no? Jujuy, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, todo Buenos Aires, Rosario, Córdoba, San Juan, Salta, Formosa, Tierra del Fuego. Éramos muchos y nos reconocíamos en la identidad de clase, ¿no? Eso fue espectacular. Saber que además tenemos una CTA que no está quebrada, que a pesar de los avances del gobierno para fracturar los movimientos populares y fracturar a los sindicatos, estamos enteros y con muchas ganas de seguir trabajando y seguir formándonos. Así que esto es lo que específicamente traigo. Uh-huh. Esta alegría de saber que estamos juntos y que somos muchos. Betina, sí. ¿A qué conclusión llegaron? La conclusión es simple, compañero. Seguir trabajando, uh-huh. Seguir fortaleciendo las centrales de cada provincia, uh-huh. Y seguir formando. La formación básica que se pide y que fue un grito de prácticamente todas las provincias, ¿no? Uh-huh. La formación de los militantes, esta formación sindical desde lo político e ideológico que no lo tenemos y que nosotros lo charlamos siempre. Cuando por ahí recorremos las escuelas y los docentes afiliados a la UDPM no saben que pertenecen a la Central de Trabajadores. Estos cuadritos simples que armamos, ¿no? Como para ir enseñando o que vayan aprendiendo cuál es el lugar y por qué estamos dentro de la central y qué significa estar dentro de la central, ¿no? Los principios de la Central de Trabajadores. Y para eso estamos nosotros acá en la radio también, ayudando. Exactamente, esto yo comentaba en Buenos Aires, ¿no? La posibilidad que tenemos de tener este programa en Estilo y el domingo otro programa en otra radio, donde desde Compromiso con las Bases estamos hablando siempre y tratando de formar a los compañeros en lo que es la militancia. Traje algún material muy interesante que tiene que ver con el manual del delegado, que es toda una guía jurídica para la acción sindical en los lugares de trabajo y que realmente está bueno y que lo vamos a tener que comenzar a trabajar juntos, compañeros. Ah, porque lo que vi también es que algo muy importante que creo que tenemos que comenzar a ajustar un poquitito acá, pero que tiene que ver con nuestros tiempos, y esto era lo que yo decía también un poco allá, ¿no? El hecho de que nos hayan sacado la licencia gremial, cómo nos están avasallando. Bueno, en fin, el panorama completo de la provincia y muy interesados además por lo que pasa a nivel docente y la recuperación además de la UDPM y de la CETERA para la Central de Trabajadores fue un tema que también estuvo en el tapete y estuvo en la mesa. Así que, bueno... Vos sabés que eso de recuperar la UDPM el otro día en el Facebook... Un crítico nos puso recuperar qué si ustedes nunca fueron dueños de UDPM. Hablaba, supongo que de Compromiso con las Bases. Nosotros lo que decimos es que alguna vez la UDPM fue de los trabajadores. Claro, fíjate vos, los dueños. Que desde ahí parte mal en su concepto el compañero o la compañera que mandó esto, ¿no? Nadie es dueño de nada. En realidad, los trabajadores llegamos al sindicato solamente para llevar las voces de las bases, porque los verdaderos dueños de los sindicatos somos todos los trabajadores, los que estamos en cada uno de los lugares laburando, ¿no? Así que mal el concepto desde el arranque. Pero la recuperación es como arma fundamental para la defensa irrestricta de los derechos de todos los trabajadores. Desde ahí la recuperación, porque en este momento está entregado absolutamente al poder político de turno, ¿no? Así que, compañero, fue muy buena la presencia de Misiones en... a nivel nacional, traje un bagaje de conocimientos en la cuestión de poder relacionar e interrelacionar las secretarías y trabajar en conjunto, porque tampoco nadie es dueño de cada secretaría, sino que cada secretaría debe desplegar sus estrategias para que todas las secretarías estemos trabajando mancomunadamente llevando adelante las cuestiones, ¿no? Y esto acá es fundamental por los tiempos. Ustedes saben que los tiempos nuestros tienen que ver con después de las 6 de la tarde, ¿no? Así que vamos a tener que comenzar a trabajar juntos como para el febrero, que sería el otro encuentro de todas las secretarías de formación, pudiéramos llevar algún material de trabajo a corto, mediano y largo plazo, como para ir haciendo un proyecto común a nivel nacional y con ideas claras que tengan que ver con un solo discurso en todas las provincias, obviamente aggiornado a cada particularidad, porque hay compañeros que están muy fuertes en lo que es el tema minería y que tienen desarrollado un trabajo que es magnífico, al cual tenemos que acceder y obviamente claro, vamos a acceder a eso, ¿no? Esa es una de las cosas que tendríamos que incentivar, ¿no? Es decir, el intercambio para que podamos tener un panorama general en todos los lugares. Bueno, ¿no? Esto fue un compromiso, ¿no?, de la gente, sobre todo del bloque organizativo gremial, que es el que está, que ya estuvieron aquí en Posadas hace muy poco, ¿se acuerdan, compañeros? Sí. En el local de la ATE, así que este es un compromiso de ir socializando todos los trabajos que tienen los compañeros para que todos estemos al tanto de lo que se está haciendo y podamos reproducirlo en nuestra propia provincia, ¿no? Y vos fíjate que eso de unificar el discurso no es muy difícil, porque el tema de la minería, por ejemplo, no está muy alejado de lo que sucede en la provincia de Misiones, porque tiene que ver con el tema de la explotación y la contaminación, ¿no es cierto? Que acá lo estamos viviendo no con la minería, pero sí con la explotación forestal. Tal cual, ellos estaban muy atentos, ¿no?, a todo lo que es el foro de los ríos libres, el no a las represas de Corpus, de Garabí, lo que pasó con Yaceretá. Bueno, en fin, tuve que comentar un poco de esto porque, digo, tiene absolutamente todo que ver, ¿no?, que tiene que ver con... Y otro tema importante que salió ahí y muy fuertemente es el tema de condiciones y medio ambiente de trabajo. Ah, sí, y es un tema que está muy bien desarrollado por la gente de Rosario y de Córdoba, con muy buenos trabajos que por ahí también a los cuales vamos a acceder en este compromiso que se hizo. Así que hay mucho material, y aunar el discurso, como vos decís, Ernesto, no es difícil, porque si tenemos claro cuáles son los principios de la central y partimos desde ahí, bueno, ya el pensamiento ideológico y político ya viene solito, ¿no?, por arrastre, no hace falta nada más. Y la defensa de los trabajadores, esto es así, ¿no? Así que también la posibilidad de trabajar regionalmente, para lo cual ya me contacté con la gente de Chaco y la gente de Formosa, con los cuales podemos armar un gran equipo como para hacer algo impactante una vez al año, y puede ser en el Chaco, donde ya los compañeros del Chaco de judiciales ya vieron dónde, cómo y qué podíamos hacer, ¿no? No interrumpimos porque cuando nos dimos cuenta terminó, eran las 7 de la tarde y cada uno tenía que correr a tomar sus micros, ¿no?, de vuelta. Sí, es el problema en Buenos Aires, que hasta las 7 tenés micro, después más tarde ya no... Exactamente, así que empezamos a las 11, que tal cual estaba programado, y terminamos a las 7, tal cual estaba programado, pero no nos levantamos de ese lugar porque realmente fue riquísimo, fue muy rico, y para lo cual ahora también voy a decirle y comentarle al compañero secretario general de poder hacer una reunión con todos para poder socializar esto y socializar el material y ver cómo entre todos vamos armando nuestro proyecto de la central de Misiones, que ya lo tenemos, pero que podemos ir viendo algunas cositas, ¿no? Perfecto, Betina. Se nos termina el programa. ¿Tenés alguna noticia más para darnos? Las noticias, bueno, hay mucho para comentar, pero no. Nos estaremos juntando seguramente el lunes después de las 6 de la tarde o el martes después de las 6 de la tarde, pero bueno, compañeros, buen fin de semana y vengo pletórica de alegría. Esto es importante, muy enriquecida. Y Betina, te vuelvo a reiterar la invitación. Te vas a Buenos Aires a participar de encuentro y no venís acá a 20 cuadras de tu casa para participar del programa. Ya voy a ir. Ahí Ricardo me va a buscar seguramente el sábado que viene. Sí, no saben que además la señora mayor viene muy cansada y que además tiene las tareas de ama de casa, porque esto es así. Luisito reclama, ¿eh? Es muy difícil, ¿no? Que la ropa, que el lavarropa, que la comida, que el supermercado. No es fácil, compañera, fácil. No, te estoy cargando, Betina. Cuando puedas, siendo hermoso invitada. Todo. Bueno, Betina, en cualquier momento lo sorprendo. Abrazo grande y gracias por comunicarte y traernos esta buena noticia. Gracias a ustedes porque fue muy rico el programa hoy. Lo que no me quiero olvidar es lo de ayer, que creo que no se comentó, el tema de la no violencia hacia las mujeres, que fue estuvo todo el día en la Plaza San Martín en la 9 de julio, también este tema en boca de todos. Sí. Y también es algo que señalar, ¿no? Porque estamos trabajando también esos temas dentro de la central. Claro, como son temas de trabajo prácticamente cotidiano, por ahí se nos pasa un poco, ¿no? Pero fue muy importante ayer, ¿no?, en Posadas todo esto, tuvo mucha repercusión, así que... Pero está bueno recordarlo y bueno, compañeros, un abrazo. Listo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Betty. Un abrazo. Y tenemos, antes que nos vayamos, dos mensajitos. Uno viene desde un móvil. Estamos con Mónica escuchando la radio, vamos yendo hasta donde alcance la onda, dice. Se va yendo a ver a la compañera, así que vía teléfono, ¿no? Y el otro vía internet, desde 25 de mayo, nuestro amigo Rodolfo Vilela. Ah, mira, nos está escuchando a través de internet y nos manda saludos para todos los que estamos en la radio. Un abrazo a Rodolfo, que es un militante de Compromiso con las Bases, que la verdad se le hace dura la pelea casi en soledad. Esto se repite mucho en muchos pueblos del interior, en los que los compañeros tienen que ponerle el pecho a las balas casi en soledad y llevan adelante la militancia sindical contra viento y marea. Así que un abrazo sincero de corazón a Rodolfo Vilela, que nos está esperando, que nos está escuchando. ¿Esperando? Bueno. Por ahí no está esperando. Por ahí no está esperando, ¿no? Con una saeta. Que avise nomás. Che, antes que termine el programa, dos actividades que están programadas. Por ejemplo, para el día de hoy se inicia el 11º Encuentro Nacional del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba. Se llevará a cabo los días 26, hoy, y 27 de noviembre de 2011 en la localidad de Posadas, Misiones. El mismo tendrá lugar en las instalaciones de la Escuela Provincial de Danza, que es la Escuela de Música, ¿no? La Escuela de Música, Avenida Guacurari y Calle Colón. Se espera contar con la presencia de cerca de 300 delegados de diferentes organizaciones que constituyen el Más Cuba de todo el país. Además de invitados de los países vecinos de Paraguay y Brasil. Así que quienes quieran ir a... ¿Qué horario es? De hoy, de 8 a 20. Empieza a las 8 de la mañana ya la acreditación y hasta las 20 horas están disertando y compartiendo espacios de discusión con los compañeros del Encuentro Nacional del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba. Y mañana, y supongo que se iniciará también a las 8 de la mañana. Por otro lado, hay novedades para los profesores de educación física. El próximo 1 de diciembre y el 2 de diciembre se llevará a cabo el Congreso Provincial de Educación Física 2011 en las instalaciones del Bachillerato Orientado Provincial número 1 de Posadas. El BOL número 1 entonces de Posadas va a ser sede del Congreso Provincial de Educación Física. Invita al Consejo General de Educación. Dicho evento está organizado por la Subsecretaría del Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Física y Prácticas Recreativas del Consejo General de Educación. La recepción y acreditación de asistente comenzará a las 8 de la mañana, el día jueves primero, y a las 10 se prevé la apertura del Congreso. En el desarrollo del mismo se prevé la ponencia sobre el primer Congreso Nacional de Educación Física, trabajo de investigaciones referidos al proceso de enseñanza y aprendizaje y educación y salud. Los talleres previstos para ambas jornadas refieren a la educación física en los tiempos actuales, la educación física para la salud en la edad escolar y otros temas referidos al área. Entonces está abierta la invitación para los profes de educación física en el acercarse. BOL 1. En el BOL número 1. ¿La dirección es? Rademacher, casi Maipú. Rademacher, casi Maipú. BOL número 1, entonces Congreso Provincial de Educación Física. Termina el 14 bis el día de hoy. Un abrazo grande a todos los compañeros que estuvieron escuchando la radio. Recuerden que siguen abiertas para los próximos programas las líneas de comunicación para criticar constructivamente el programa y hacer los aportes correspondientes. Un abrazo grande y nos vemos el próximo sábado en FM Estilo.